Vamos a ver, Ahora, yo le compré. Thank you. Thank you. entonces para hacerle un poquito de espiral a esto. Bueno, A ver, ¿no está por ahí? No sé si. Si no, súbete con la autorización y espúncale en el balde que tiene por ahí. Porque si dices que tiene, y si no, vamos a. Yo tengo también cosas allá en el cuartito aquel. ¿Con la Marichuy? ¿Que tenemos sí. alguna herramienta allá? Sí. Porque esto me parece que ya se hizo bien. Me gusta más usar eso que compro nuevo. Y voy a hacer el intento otra vez con esto. Thank you. Esa pura avena. Sí. Buenas noches, compa. No, no, no. Gracias, papá. los 60, ¿cuál es el conservador? Thank you. son 9 charolas. 54. Está bien. ¿Y eso ya no pena? ¿Cuánto? No, ya no hizo. ¿No tienes idea de cuánto se lo mide la cantidad de pinches pasos de arroz? Tengo los salones que reventé, tenía una centralilla eléctrica de México. Mi abuela, mi papá, ¿sabes qué me decía? Cuando yo con ciudad, mandaba al equipo de corazón y decía, de semana te dice mi mamá que tú eres antiochimana. ¿Cómo si le doy el espinazo? Porque se nos está pegando la botella, eso viene de los lados por el lado. Hermana Teo, ¿tú crees que mi chimada dice mi papá que me lo recibiste? Pero me llevé así. ¿Qué cambias con electricidad, Mari? No te vayas a creer, que no, que todo fue. Dicen los compañeros, hace encantar. Cerca de ¿Es haber pan un sergénico? ¿Me pasa con tu chillo? Para partirlo porque no va a costar. La deben querer, no deben hacer. Thank you. alto. Madre, ¿me prestan las llaves para que para la consigna? Sí, agárralas. Es que ya ves que el no tengo las tuyas. Yo creo que no va a calabaza, sí, hermano. ¿Eh? La calabaza. No, si no, no importa. Las calabazas son más preparadas y ya. Ah, bueno, yo usan para otra. Nomás esto cuando ya esté así bien, es cuando le vamos a echar el arroz. Si no, empieza a cortar la goma del arroz y eso se queda. Aquí adentro van a ser conchitas. más gacho, pero están secas. ¿De comida? ¿Qué pasaron? ¿Se fueron? ¿De comida? ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Es como sopa de verdura? Gracias. Thank you. Está, tráiganse las Pues. Para quitar los extremos. ¿Anda? Para quitar los extremos. Y lo malo, ¿sí? Lo que está malillo, como lo negro, hay que quitar. Thank you. Ah, esto no di ayer. Ayer no salieron, nos arreglaron. Thank you. Todo el día de ayer no lo vi ninguno de los dos. Sácalo volado. No, a ver. Thank you. Con la que venga, ¿no? Está de verdura. Mira. Cinco se les pintan. Sí, me bien infladas. Bien infladas, a ver si no. A ver si no se me explota nada de daño. Esa llave, el cuarto de ese. ¿Afuera? Y adentro es aquí. No, cuando dicen afuera se refieren a la calle. Por ejemplo, cuando dicen las, esas son las tortillas para afuera, se refieren a los, son las tortillas que se les van a dar a las personas que están formadas en la banqueta. Porque hace rato dijeron afuera y yo iba para afuera, para la calle. Así como que iba. No, acá no. Ah, no, cuando son aquí adentro se ponen en la mesa que está ahí en la papilla. Y adentro se me dijo la madre que aquí significa aquí. Sí, aquí. Y aquí es adentro. Pues depende de para qué cosa sea. ¿Qué se refiere? Por ejemplo, si es pan, para que se quede en la papilla. Hijo, ¿vas a ver quién está aquí? Si la pasa. Papá, ya vamos a rezar, ¿eh? Una madre que desfalara. Pero... Vamos a rezar. Thank you. tiene un paterón ahí. No, yo tengo un paterón ahí también. Lo vendo. Solo whisky. Fácil de No, le iba a tirar un plato. No pega ronco. Sí, a ver, esto no lo voy a echar porque no tiene sal. Pico. Sí, no. No quiero. Qué padre, qué nombre. Si le atrás paga, ya se acabó. Ya se acabó. Ya se acabó. Ya se acabó. Ya se acabó. Que le digas a la madre que ya no le llama no al juego, que tiene la lista que le ponga Matías. ¿Ya se cambió el nombre? Ya cambió el nombre. Que ahí viene un chino. ¿Cuál chino? Y el de no ver ninguno. ¿Qué gusta? ¿Tú no querías ir a la casa? ¿Tú no querías ir a la casa? ¿No te gusta? O sea, la chile de la chica. No, te la tengo al golpe, te lo estoy viendo. limón. Ándale, con limón. Con unas tostaditas. Con unas tostaditas. Vas a... Ahí está uno, no sé. Ah, me estás medio soñando. ¿Qué? ¿Qué más? Yo quedé a la casa de Dios. explota la sangre. No. Pero hay pan. Voy a agarrar uno para mí. No, no, no. Lo que me gusta de los mariscos es el camarón, pero fresco, güey, fresco. No, es algo que me pedo. ¿Fresco o crudo? Nunca lo he probado crudo. Bueno, crudo, ¿eh? Es cuando nomás le echen limoncito y ya. No se sabe de poca madre. Pero dice que puede hacer más daño. Me gusta el caldo, pero cuando trae camarones, lo vuelto con más de esas. Cuestión, todo el. Ah, sí. Bien revuelto de todo. El vuelve a la vida. Ah, es el que dice que sí, le echan de todo lo que nos hizo. También la gente. Cuando me pedaba, se pedía. Cuando me pedaba, el siguiente día, dame un caldillo que tenga todos los pescados. O todo lo que venga del mar. Me decían ellos que era ese, me dicen, ¿vuelve a la vida? Y digo, no, pues con eso me quedé, me cortaron la cruda, así, de canón. ¿Le echaba chile? Sí. Le decía, póngame el chile. Me rimaban de esa manera, de la verde, de la roja, tostada. Sí, me rindo. Pero pinche plato, estaba carito, me costaba 130 platitas. Con un copa allá en la playa. ¿Eh? Yo estaba con un copa en la playa y ya nos habíamos acabado la feria, güey. Nomás teníamos lo del camión de regreso y andábamos bien crudos, güey, y vemos unos vatos cerrados pescando y tenían una hielera en el cielo. Y yo, jefe, venga, ¿no me puede vender una chela? A ver, las que quieras, es más, si les vamos a hacer una comidita ahorita, se siéntense ahorita. No, vi que abrieron la hielera, tiene camarones y ostiones. Estaban sacando frescos y nomás andaban echando de limoncito. No, pues que se me conozca. No, y no, nos atascamos y todavía no tenemos el coto real. Nos regresábamos pura. ¿Vas a nadar? No, a nadar, porque voy a por ti. Sí, ¿Qué? ¿Has estado trabajando o qué? Sí. ¿En qué trabajas? Vendo huertas para basura. ¿Qué? ¿Está bien? No. ¿Qué? ¿Plátano? No, ahorita no, no es. Voy a tomar agua. Vamos a ver qué corte sale. ¡Ánimo, tío! ¡Ánimo! ¡Pedro! ¿Me vas hacer un favor? Uh-huh. Hay que traer un cerebro de las medianas. ¿Pero sí? ¿Medianas? Pero para ponerte igual necesito 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7. Chiquita, grandote. Son todos los que hay. No, tiene poca basura. vidrio es de... ¿Quieres más comida? ¿Qué más comida? Pedro, qué gusto. ¿Qué le van a echar de marqueo aquí? Los que tienen, a ver, Si es lata de mochila, te llevo como tres todavía. ¿Se las va al vecino o qué? ¿Esta es de quién está? No tira la silla. Gracias. Thank you. Señores, ¿se acuerdan que las camas de abajo son para los viejitos, verdad? Sí. Así es que algunos de los jóvenes van a ya sin cama ya ocupada. A ver, nuevo acomodo ahorita. Los que ya tienen cama, pasen a sus lugares. Pero los que algunos han ya ocupada, no van a tener una ropa. Cada día te veo con una camisa diferente. Es que yo sí tengo ropa. Yo también, yo sé cuando me vine a tener un chingo de ropa. Pero no porque no tenía otra ropa. No sabe. Usaba muy poca ropa, pero tenía mucha porque trabajé un mes en el banco de arroz. Me sobró un chingo de ropa. Tenía como unas 30 camisas, 30 pantalones. Pero no, nomás usaba como 3 camisas y 3 pantalones. Eso sí. Por no cambiar, los mismos los lavaba y no los volvía a poner. Ah, no, es que como tengo toda mi ropa, la tengo bien en el trabajo. Entonces tiene que guardar, güey. Conmigo tiene que guardar, está bien. Y luego, pues la llevo a la lavandería a lavar. No necesitas traerla para lavarla. No. Está bien, papá. No, y me queda cerca de donde trabajo. No. Qué bueno. Así, patroncito, eso es un ándale, casa. Oh, loco. ¿Y qué tengo que hacer? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Hasta una frontera. Vamos, yeah.